Ahora te toca vivir y habrá tiempo de morir. Hazte amigo de la adversidad o nunca serás feliz. Y algún día verás que la vida es muy corta para llorar. Sé tú mismo, eso nunca nadie te lo podrá quitar. Si duermes, me verás.